Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Radio Bronca. Esta es tu emisora marina, tu emisora de el aliento. ¿Qué sientes? Estoy... ¡Hola! No se ha oído nada de mí. Ahora es la risa. Esta sí que es la brisa marina. Brisa marinil y marinada. La tierra de los pescados, ahí. Y como te iba a decir, esto es lo que escucho cada vez que me llamas por teléfono. Deja ya de hacerlo, ¿vale? ¿En serio? Sí. ¿Esto es lo que escuchas cuando te llamo? Claro, me llamas y yo, ¿quién anda ahí? ¿Quién es? Y tú. De vez en cuando con una patata, ¿no? De vez en cuando una patata. Como el otro día. Hasta que se me ocurre mirar en la pantalla a ver quién era, y eras tú. Y salía mi cara haciendo así, ¿no? Con la boca abierta. Bueno, en realidad es una forma de justificar que estoy cansado. I'm breathless, estoy sin aliento. Deja de tocarme la voz, que bastante tengo ya con lo que tengo yo dentro, ¿eh? Es que no se te oye muy clara el clarinete. Porque no hablo claro, ¿sabes? No hablo claro. ¿Ahora sí me oyes bien o no? No del todo. Eres un técnico de mierda. Llamarte técnico es insultar a los técnicos. Bueno. Llamarte de mierda es insultar a la mierda. Claro, como ya has llegado Justín, claro, tienes aquí... Estoy viene, justinísimo. Justinísimo. Justín Timberlake. Bueno, pues hola, esto de cinco bárbaros en la cabeza. La nosotros, timba en el lago. La timba en el lago. Podríamos llamarlo la timba en el lago. ¿Sí? ¿El nombre del programa? La timba en el lago. La timba en el lago. Sí. Bueno, pues tengo... Esto es cinco bárbaros en la cabeza. Esto es Radio Bronca. Yo tengo el cuello un poco torcido. No sé por qué estoy cogiendo esta posición para hablar contigo. Por favor. Mucho mejor. Vete cogiendo la ambientación que estamos en 104.5 de la FM, mejor, que esto se escucha en Radio Topo. Topota Radio. Y... ahí está, los miércoles de 7 a 8 y a la vez en Radio Chabó desde la cárcel de Torrero, CSO Quiquemur, Ondas Libres Zaragozanas, que las tenemos copadas los miércoles de 7 a 8. Además, en Radio Mauricio Morales, en Chile. Ahí está, viernes de 9 a 10. Ya está. Horario chileno, ¿verdad? Por cierto, yo cené chiles ayer. He tenido unos sueños rarísimos. Mira, tiene un sueño, te lo voy a explicar. Te voy a explicar el sueño tan, tan raro que he tenido. Muy raro. Venga. Muy raro. Yo he soñado que estaba en Hungría. Iba en bici por Hungría, supongo que era Budapest. Y intentaba esquivar camiones llenos de gitanos. No sé por qué, tenía un sueño racista, yo creo. Y tranvías, que sonaba música de helado en los tranvías, ¿no? De repente aparezco sentado en la tele viendo un anuncio en húngaro de un Skoda checo. Y yo pensaba, ¿cómo les gustan los coches checos a los húngaros, no? Como los baños. Cuando se acaba el anuncio, resulta que estoy viendo una serie checa con subtítulos, ¿no? Pero los subtítulos me parece que no van bien sincronizados, pero yo no entiendo húngaro. Nadie entiende el húngaro. Y no van bien sincronizados los subtítulos, ¿no? Y hasta que aparece, en un momento dado, aparece Mickey Rourke en la serie aparece Mickey Rourke como uno de los personajes. Rourke, y digo yo, hostia, ¿Mickey Rourke habla húngaro? Pues no, no, no. Mickey Rourke habla en inglés, pero los subtítulos en inglés tampoco están bien sincronizados. Entonces, cuando se dan cuenta de que están mal sincronizados y que yo estoy entendiendo lo que dice Mickey Rourke, lo sincronizan bien. Y luego resulta que la serie va de que Mickey Rourke es un agente de la CIA que está encubierto haciendo surf en Hungría, que no tiene mar. Y esto es lo que soñé por culpa de comer chiles. Esto claramente es un síntoma de sobredosis de contratiempo procedente del este. Es claro, se ve a la legua, ¿eh? O sea, me he levantado preocupado, ¿eh? ¿Qué coño pasa en mi cabeza, tío? ¿Qué pasa en mi cabeza para haber soñado esta mierda, tío? Lo de Mickey Rourke todavía no lo entiendo. Creo que es porque se murió el último guerrero. ¿Sabes que se murió el último guerrero? ¿Se murió el último guerrero? El último guerrero, el del Pressing Catch. Hostia. ¿Eh? De Ultimate Warrior. Pues un cachas menos. Yo tenía al de Ultimate Warrior en muñeco. Bueno, era de mi hermano. Pequeño. Yo tenía al barbero, tío. ¿Al barbero? Al barbero. Era el peor de todos, el barbero. Era paticorto y tenía unas tijeras horribles y cara de estallido. ¿Por qué tenía un muñeco del barbero? Apareció por ahí entre mis muñecos en algún momento. Pues yo tenía atrás el Ultimate Warrior, le ponía las manos así, en plan como si fueras un quincemero, ahí, en plan como si fueras ahí al Parlamento a agredir a alguien con los brazos en alto, esa nueva tipología de agresión que tan bueno, bonita y tan hermosa. Agresión Yeti, ¿no? Agresión lo que se conoce Yeti, como agresión Yeti. Un Yeti cuando te agrede siempre levanta los brazos y dice ¡ah! Ah, efectivamente, o si sí, agresión también sobaco. ¿Sobaco? ¿Sobaco? ¿Eslovaco? Es no me metas más mierda de Europa del Este, que ahí tengo la cabeza muy jodida, tío. Sí. Pues también existe ese tipo de agresión, imagino que se referirían a eso. Pues bueno, el Ultimate Warrior ahí, brazos en alto, por detrás tenía como una pestañita que tú le dabas así y hacía así, para abajo la cosa, y ¡ah! Y saltaba, ¡ah! Para arriba, ¡ah! Sí, era, de verdad, te lo digo. Bueno, ahora está el Ultimate Warrior está en el cielo asustando a Luis Rajoy, que está en el infierno. ¡Ah, qué rico, por Dios! Está en el infierno solo por ser hermano de Rajoy. Solo por ser hermano de Rajoy, ya, eso merece la pene capital. Claro que bueno, sí. Bueno, eso es lo que querría Rajoy, pero no se lo vamos a dar. Un pene capital. Un pene capital. Un pene Madrid. Un pene Madrid. O Lisboa. O Lisboa también. ¿Qué modelo de pene quiere? ¿Quiere un pene Madrid? La serie Lisboa sale muy bien también. Sí. Tenemos de oferta el nuevo pene Barcelona. Sí, sí, ¿no? Es como un nombre de sanitarios, ¿no? Que siempre le ponen nombres así glamurosos. Total, sí. Vas a cagar encima. Y en el País Vasco tienen el PNV. Joder. Basado en la serie. Basado, ¿no? En la serie. Es un pene de lagarto. Un pene de lagarto. Muy bien. Que come ratones. Bueno, habrá que poner un temilla, ¿no? Uf, sí, porque para empezar, porque si no. En serio, moraleja, no cenéis chiles. No cenéis chiles nunca. Es mal asunto. Claro que sí. No cenéis nunca en Chile. Vamos a. Bueno, y voy a poner hoy a uno de los descubrimientos del día. Bueno. Estos bueno, descubrimientos del día, pero es un descubrimiento en diferido, como los sueldos del Pepe, ¿no? Pues resulta que yo tenía, he estado mirando mi disco duro y digo, ay, ¿qué tengo en el disco duro? ¿Y esto qué cojo? Es. Pues me he encontrado un grupo que se llama Perú, entre corchetes, y que son de Lublin, en Polonia. Vas a poner un grupo de contratiempo catalán, no me lo puedo creer. Sí, y se llaman Perú. Han sacado un disco el año pasado, en agosto, que se llama Ktosnik, o algo así, que no sé cómo pronunciarlo. Ktosnik, pero la S tiene un acento. Por eso sueño con estas cosas, porque las S con acento a mí me dan... Bueno, con tilde, perdón. Yo creo que me tuercen el cerebro. Bueno, pues han sacado este disco que se llama Ktosnik el pasado agosto, del agosto del año pasado, 2013. Y hoy lo he descomprimido, lo tenía ahí, que no sé dónde lo he sacado. Pero he visto que se puede bajar de su Bandcamp, así que supongo que en algún momento de esas giras que me hago por Europa del Este lo debí encontrar. Y es un pedazo de disco, las cosas como son. Es un pedazo de disco. Así que os dejamos un ratito con esta pedazo de banda de Lublin, Polonia, que se llama Perú. Vamos allá. tak szybko. Ja nie wchodzę pomiędzy takich dwóch, gdy się kłócą. Pomyślałem, ich sprawa to coś między nimi. Na pewno lepiej widzieli to inni. Może gdyby ktoś z nich, gdyby ktoś z nich, może gdyby ktoś z nich nie włączył do kamery. Pues estos eran Perú, desde Lublin, Polonia, con este disco que se llama Katowice Nich, y que también se llama la canción Katowice Nich, y el disco es realmente magnífico. Ha sido la gran sorpresa de esta mañana. ¡Magnifique! Es magnifique. Se magnifica. Se magnifica con... Sí, y ya está. Y bueno, ¿qué tú? Oye, no sé, vamos a hablar de algo, aparte de mis sueños de chungos de Europa del Este. Bueno, tengo aquí alguna noticieja para después, para final, pero tengo hoy un temazo porque hoy he de decir que otra vez he perdido mi virginidad. ¿Otra vez? Otra vez. Pero ¿eso te cabe por dentro de las orejas? Sí, todavía me cabe dentro de las orejas, sí. A ver, tengo las orejas muy grandes. Explícame. El orificio. Explícame. Explico. He perdido mi virginidad judicialmente hablando. Sí. A ver, explícame esto. Te lo vuelvo a explicar. Pues por primera vez he estado en un juicio. Eso sí, de testigo. Todavía no como acusado, ni como defensor, ni tan solo como juez. Como yo como juez sí que he estado, como acusado, defensor. Como vosotros todavía no, ¿verdad? Yo también. Como juez Dredd. Claro. ¿Cómo si no? Otro sueño que tuve. Da igual. Explica esto. Bueno, pues por fin, ¿no? He podido ver eso que cantaban los indios en sus discos. Eso de la justicia está vendida, ¿no? Pues realmente, yo que no había asistido todavía... no había forma parte de un proceso judicial, en este caso como testigo, pues te das cuenta realmente de la miseria, de lo bajo que cae este sistema, de cómo efectivamente la justicia está totalmente vendida y es una mentira, pero por todos los lados. Bueno, pero eso lo sabe todo el mundo ya. O sea, esto a mí no me... Explícame cosas nuevas. Esto no... Bueno, no es que te quiera explicar cosas nuevas, pero muchas veces uno no es consciente, ¿no? Se nota que no quiere, se nota. Porque esto ya lo sé. Ah, tú ya lo sabes, pero a lo mejor nuestros oyentes no, porque a lo mejor hay entre nuestros oyentes, oyentas, gente, sí, pero es una mierda. ¿Quién no sabe que la justicia es una mierda? ¿Sabe todo el mundo que la justicia es una mierda? La justicia es una mierda, sabe todo el mundo. Pues bien que defiendes todos los jueces diciendo que son los únicos que hacen... No, lo que digo es que son los únicos... Hombre... Ojo, pero eso... Sigue interrumpiéndome así. ¿Cómo hacía el... Interjéctame más, por favor. No, hija, no. Acaba siempre con... Lo que yo decía para quien lo quiera entender, lo que tú se ve que no eres uno de ellos, lo que yo decía es que Mal está la cosa cuando los únicos que están cumpliendo sus funciones que ponen en los papeles son los jueces. Son los últimos, los únicos que lo están haciendo. Eso no significa que la justicia no sea una farsa. Lo es, pero al menos estos cumplen su farsa. Porque la farsa, la democracia es una farsa, pero no es que ni siquiera la cumplen. Ni siquiera las fuerzas del Estado, ni siquiera los presidentes, ni los políticos, nadie está cumpliendo la farsa de la democracia. Al menos estos cumplen su farsa, tío, yo qué sé. Como mínimo. Bueno, habrá que ver eso, habrá que ver eso. Pero bueno, voy a relatar el juicio, ¿no? Porque quiero hablar un poco de lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues te digo, ¿no? En concreto, ¿no? Bueno, pues yo iba de testimonio de una persona a la cual se le estaba encausada por unos hechos como que decían de esa persona que ella había lanzado un petardo contra la línea de los Mossos que estaban ahí, ¿no? Como ahí esperando para cargar, un petardo de trueno, se llamaba, como el capitán Trueno, no el capitán Cataluña, al que le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, pues por esto le pedían 3 años y 9 meses. Bravo. De prisión. Bravo, bravo y bravo. O sea, eso ahí. ¿Y eso quién lo pedía? El fiscal. Sí, porque ahí se personaba el fiscal del ayuntamiento, de la Generalitat y del Departamento de Interior. ¿Son la misma persona o son tres distintos? Eran tres distintos. Tres fiscales por un petardo. Sí. Me suena a película porno, ¿eh? Tres fiscales por un petardo. Me estoy imaginando algo con transexuales y jueces. Algo así. Bueno, pues entonces yo iba como testigo. Entonces, pues lo primero, ¿no? Te llevan ahí, ¿no? Subes, entras con el abogado, tal. Así vamos con la persona acusada. Y ya de por sí, ¿no? Lo que es la ciudad de la injusticia, ¿no? Ese mamotreto ahí que ya te hace sentir mal, ¿no? Sentirte culpable. A no ser que vendas acero y cemento, que entonces hace sentir muy bien. Muy bien. Eso es lo único que es, acero y cemento. Qué mal gusto, por favor. Tienes, bueno, esto está hecho así para todo grande, impersonal, en plan, ¿cómo se llama? Blade Runner y estas movidas ahí. Yo te diría casi que en plan Brasil. La película, no el país. En plan Brasil, la película, yo no la he visto. ¿No has visto Brasil? ¿No, no has visto Brasil? ¿En serio? No, nunca he ido. Javier Ortiz te va a partir la cara. Pues a mí no creo que me parta la cara porque nos hemos amado mutuamente. Sí, porque no sabe que no has visto Brasil. Ah, pero ¿qué quiere? ¿Voy a ver todas las películas del mundo que...? Por supuesto. Pues claro, ¿no? Como tú. Voy a ser como tú. Que te escuchas todos los grupos a la vez. Y escoges en medio segundo, ya tienes. Claro que escuchas sí. La segunda canción de todos los grupos del este a la vez. Solo hay que escuchar la segunda canción. Ay. Eso es la clave siempre. La clave. Que me parece una gran idea, sí. Llegas tarde al concierto y te vas antes. Eso es lo suyo. Va, continúa. Bueno, a lo que voy. Tú entras. Y bueno, pues estaban allí unos terroristas de Estado, eran Mossos de Escuadra, que son los que habían detenido a esta persona, que la habían detenido, pues, como hacen siempre, carga, hostias, y pillamos a los que podamos y ya les iremos poniendo los delitos que quedamos. Detención, ¿no? De arrastre, ¿no? Sí. Se llama. Eso es, detención de arrastre. Bueno, pues lo primero cuando a ti te preguntan, cuando eres testigo, es que, bueno, si tienes alguna relación con la persona, tienes algún interés de algún tipo, Y en el juicio, ¿no? A favor de alguna de las partes, y te dicen que es que si dirá toda la verdad y tal, pues dices que sí, lo juras, y que decir la mentira es delito. Bien, pues ya de primeras, decir la mentira en teoría es un delito, pues hay tres Mossos de Escuadra en este juicio que han cometido un delito. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué han cometido un delito? ¿Por qué? Porque acusan a esta persona de haber lanzado ese petardo. Y eso no es verdad. Eso es mentira, porque esta persona se encontraba justamente al lado mío durante toda esa manifestación. No hizo más que correr cuando hubo la carga policial y tener la mala suerte de meterse por un callejón sin salida, en el cual trincaron a no sé cuántas personas que se metieron por ahí, ¿no? O sea, ya de primeras, los que en teoría defienden, ¿no?, la ley, que te tienen que proteger, garantes de la seguridad, ya sistemáticamente están cometiendo un delito penal, que es mentir y dar falso testimonio de algo, porque no es verdad. Claro, eso lo sabes tú, que lo has visto, lo sé yo, que lo he visto con mis ojitos en esa manifestación. Tío, ¿no? Con esos ojitos. Con esos ojitos, tío. Con esos ojitos, tío. Con esos ojitos. ¿no? Con estos. Sí. Entonces, ya de primeras de cambio tienes ahí, taca, tres delitos cometidos. Bueno, es un solo delito cometido a tres a la vez, por los tres, ¿no? Efectivamente, pero un delito para cada uno, tres delitos. No, es un delito triple. Vale, pero cada uno ha cometido un delito. Son tres delitos. Así ya podemos. A eso sí, nos ha gustado más. Muy bien, pues ya lo tenemos. Tres delitos cometidos por tres personas. Uno por barba. Bien, pues te hacen preguntitas y tal. ¿Y dónde estaba la persona? ¿Dónde estaba ella? Tal. Me han hecho una pregunta. Usted estuvo toda la manifestación con ella, ¿verdad? Sí. Pues. Está detenido. Estuvo mirando durante toda la manifestación. No conocieron a nadie. No estuvo con un agente. Hombre, yo le dije, como usted comprenderá, no puedo estar mirando durante dos horas o tres seguidas a una persona, ¿no? Mientras voy caminando a la vez. Y si somos tres y hablamos, ¿no? Me los imagino en su vida diaria. Claro, claro. Pepe, deja de mirarme, camina, mira para donde veas. No, me fío de ti. Solo puedo mirarte, tengo que mirarte. Tengo que estar mirándote a ti todo el rato, sino que cometer un delito. ¡Ah! Preguntas como cuando yo vi que a ella, a la persona, la detuvieron, pues vi cómo se abalanzaban sobre ella. ¿Por qué no me quedé allí y no fui a ayudarla? Me dicen, claro. Entonces yo le dije, hombre, cuando yo veo a tres armarios roperos con una porra extensible cada uno en la mano, y tengo por detrás a seis furgonas de los Mossos de Escuadra, ¿cuánto? Hasta que has dicho lo de las furgonas también me sonaba peli porno, ¿eh? Ay, casi. Armario ropero con la porra extensible. Con la porra extensible. Y tengo por detrás a un montón de Mossos de Escuadra sedientos de. Se pone bien. Abrir cabezas o matar a alguien en el supuesto, ¿no? Como hacen últimamente, pues, claro, no se me ocurre acercarme y decir, perdone, que se está confundiendo usted, señor agente. Perdóneme, está cometiendo un grave error. Respeto mucho su autoridad. Creo en el sistema. Creo en el sistema y en usted también. Claro, ¿no? Entonces, si lo tuve que decir, hombre, comprenda que no me voy a parar, ¿no? Cualquier persona en su sano juicio huiría. ¿Y qué te dijo? Evidentemente no me dijo nada más. El fiscal fucking. Sí, era una fiscala. Una fiscala. Bueno, pero lo peor no llegó ahí. Lo peor llegó cuando se ponen a hacer una especie de diatribo al final, ¿no? Cada uno para defender. Bueno, hay que decir que lo primero, bajo mano, entre abogados, que lo pudimos escuchar, pues el abogado del Departamento de Interior, ya perro viejo, dijo que le daba vergüenza defender el caso que le presentaban, porque era un atestado que parecía que lo había hecho un monotiti. El atestado, vaya, porque ponían de hecho que la hora de la detención había sido las 25. No, casi. había sido a las 12:45 del 1 de mayo, siendo la manifestación, había estado convocada a las 5 de la tarde. Excelente. Entonces ya solo empezamos por ahí, ya empezamos por ahí. Bueno, pues los abogados defensores hacen una diatriba ahí, un speech. Y se ponen, no, los fiscales, perdón, no defensores, se ponen a continúan pidiendo los tres años y pico y no sé cuál, y empiezan a decir, hablando de grupos de demostrado hordas de violentos que estaban allí atacando a la policía. O sea, todo mentiras absolutas, sin ningún vídeo, sin ninguna foto, sin ninguna prueba. Que yo pienso, o sea, esta persona está mintiendo. Este personaje es fiscal del Departamento de Interior, un lameculos que lo único que merece es que le entre un cáncer y muera fulminantemente, que tarde años, que sufra y amputaciones, agudice, con amputaciones, todo lo peor. Eso es lo que se merece esa persona, una muerte lenta y dolorosa que se cause ella misma. Pues ya está cometiendo delito de nuevo. Porque está mintiendo absolutamente. Pero esto, quien no sepa esto, claro, es que... Es que se basa en una mentira, la justicia en sí. pues que sí, claro, pero es, cuando está tú claro. vas de repente, lo que pasa cuando lo ves ahí, cuando lo ves ahí es que claro, es que igual que sabes por dónde se va la caca cuando tiras de la cadena, pero cuando ves la cloaca es cuando dices, ves al triturador de caca, cuando ves al triturador de caca lleno de caca, entonces cuando dices, uy, cuánta caca, ¿cuánta pues caca ahí a tutti plena aquí? Sí, pues, sí, no es que yo fuera con la intención de la justicia, creo en la justicia, los absolverás y si esta persona no ha hecho nada, esta chica no ha hecho nada, saldrá libre, absuelta, que no lo sabemos, ya veremos lo que pasará o dejará de pasar cuando haya sentencia, pero cuanto menos dices, esto es la justicia, estos son los garantes que tenemos de las libertades. Tengo que decirte una cosa, ¿eh? La mayoría de estos casos acaban sobreseídos porque son absurdos. Bueno, veremos a ver, veremos a ver. La mayoría acaban así. Y de ahí que yo te diga lo que te decía el otro día, sobre los jueces, no los fiscales, los jueces, que es lo que te estoy diciendo. Porque mientras estos se dedican a enviarle a la peña a juicios y a meter mierda y todo el trámite que supone y toda la molestia que supone, lo que pretenden es amedrentarnos y que no salgamos a la calle, aunque solo sea por toda la molestia que nos puede suponer que nos acusen de una cosa de estas, aunque después no salga nada, porque esto emocionalmente, en cuanto a tiempo, gastos, etcétera, es una ruina. Y nadie quiere haberse metido en una movida de esta. Aunque después, ¿cómo le va a caer 3 años de cárcel a alguien por eso? Es que aunque realmente hubiera tirado el petardo y lo hubiera explotado delante de la cara. Es que, por favor, estamos locos. Bueno, ¿cómo le iba a pasar a Rodrigo Lanza que se comiera tantos años de prisión si no hizo nada? Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero el hecho en sí, el hecho de que era tal y como lo pintaban ellos, sabiendo que todo es una burda mentira, era una maceta en la cabeza de una gente que supone que se quedó en coma. Comparado con un petardo, que sin consecuencias, o sea, es que no se basan, ¿se basa en qué? Se basan en amedrentar a la gente que va a las manifestaciones, y eso es lo que quieren. Y vamos a poner una canción, y cállate ya. ¿Cómo que me calle? Voy a seguir, que me queda todavía. Vale, pues voy a poner una canción. A ver, a mí no me mandes, ¿eh? No, a mí no me mandes. No te mando. ¿Qué te crees? ¿Que estás en contrabanda? No. Te interrumpo. ¿En contrabanda? ¿Por qué? ¿En contrabanda? Por echar mierda. Ah, que ahí son autoritarios, son, ¿no? Son tibios y planos. Bueno, vamos a poner algo tibio y plano también. Venga. Vamos a poner una canción del nuevo disco de Monochrome, de esta banda de Stuttgart, que se ha repartido a lo largo del mundo alemán parlante, o como se llama, germano parlante. O sea, que están ya no viven en Stuttgart, viven en no sé cuántos pueblos y ciudades diferentes de Suiza y de Alemania, pero tienen a bien de volver a juntarse de vez en cuando para sacar discos, y este me parece que es el sexto disco en una carrera de más de 20 años ya, desde que empezaron con Downbreed. Y bueno, este disco no está tan fino como los otros, por lo que he escuchado, pero son Monochrome y siempre será Monochrome, y es una banda a la que le tengo gran aprecio y que me parece muy grande lo que están haciendo después de tantos años, haciéndolo todo de la misma manera. Así que vamos a poner este tema de ese nuevo disco que se llama Unità, en italiano, y se llama Clarification. Unità Popular. Sí. Venga ahí. Got it all, hangers on, you can always turn. Everything stays great, anyways. Head over heels, your words are just kicking in. I feel the weight of it. She wants it all. Turning away. Here's a thought of how we'll grow and live. Pues estos son los alemanes Monochrome desde su nuevo disco Unita, esta pedazo de banda que estará visitándonos en octubre, que habrá un conciertaco con ellos y con Balina y algunas otras bandas, por lo que se me ha dicho. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, señor. Pero no lo organizarás tú, claro. Yo no organizo nada, a mí no me metas en movidas, ¿eh? Ah, bueno. ¿A mí qué me estás contando? Bueno, continúa explicando tu experiencia, si es que a alguien le interesa. Bueno, a mí no me interesa, pero bueno. Al final yo soy el director de contenidos y tú eres una basura. Director entonces, de contenidos. Hombre, claro, del programa sí. Ah, pensaba que eras el director de los contenidos de mí. Directo de contenidos. Porque después de comer chile, como he dicho antes, no te gustaría mucho ser el director de los contenidos de dentro de mí. Hombre, ya sabes lo que habría todo. Ya sabes lo que hay cuando... Teta, caca, culo, pedo, no, pero pis. Cuando comes chile... Lo que pica al entrar, pica al salir. Ay, amigo. Y no voy a decir nada más, ¿eh? No quiero ser más explícito. Claro que sí. Picor en el ojete, no quiero ser más explícito. Y el triturador de caca tiene que estar ahí. Oh, sí, se relame. Oh, está de mariachi. Quiero triturar. Bueno, ¿qué? Triturar. Cornio. Cornio. Bien. Pues a lo que iba. Lo peor de todo que ha sido lo que ya la gota que colmó el vaso es cómo en general tanto el fiscal como el juez y los demás pasaban absolutamente de todo y les importaba una mierda. Gente que está condenando a prisión día sí, día también y nada, o sea, esto era como estaban ahí aburridos sin prestar atención. Se veía al juez que parecía como estaba ahí hablando por el móvil, un poco, o el WhatsApp, alguna vez reía, no sé qué. Y cuando han acabado se han quitado la toga y ya, hablando de rayo coleguita, o sea, como aquí no ha pasado, nos estamos jugando 3 años y 9 meses de la vida de una persona. Importantísimo esto, de la vida de otra persona. De la vida de otra persona, ahí está, no la suya, esa es la clave. La de otra persona, ¿sabes? Y esto es como, pues, como que nos da exactamente igual. Espero que sea porque la absolución era clara. Que no era clara, era clarísima. Les da igual. Porque ellos van allí, se preocupen o no, cobran igual. Y les importa una mierda la vida de la gente. Y ellos considerarán, pues seguramente, que alguien que lanza un petardo, pues es merecedor de cárcel, de 3 años de cárcel. Claro, y sin embargo, una tonadillera, pongamos por ejemplo Isabel Pantoja, que roba millones de euros, pues solo se merece 1,8 años de cárcel. Bueno, o no, Félix Millet, que tranquilamente. Que está ahí a su rollo con su fémur. Su fémur. Sufre mucho. Asco, ¿eh? Asquete total. La justicia está vendida, queridos y queridas. Ya lo sabíais, pero ahora más. Pues nada, si veis a alguien que la vende en internet, pues ya sepáis que no. Que ya... Sold out. Bueno, ¿qué más me ibas a contar? ¿Eh? Director de contenidos, porque si es el director de contenidos... Pues mira, te iba a contar una cosita sobre Ucrania. ¿Sobre Ucrania? ¿Qué es eso? Pues si ya no sale Ucrania en ninguna parte. Si recordamos, esto... ¿no? 2 programas íbamos hablando de ello, no diseccionando un poco, primero a las que había ahí, al presidente Yanukovych, a la dama de Elche, está con las ensaimadas, Timoshenko. Después estuvimos hablando del laboratorio, ¿no? Para el laboratorio sobre neonazis. Muy bien, estamos un poco ahí expectantes a lo que pasa en Ucrania referido a esto, ¿no? Y ahora que estamos los de Svoboda, los del sector derecho, estos. Ahora estamos ahí en el borde de que se líe barda en Donetsk. Eso es. Ahí estábamos. Pendientes, pero lo que hablábamos aquí, ¿no? Un poco de ese reinicio de nuevo de esa la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia, con los condicionantes geopolíticos que tienen, ¿no? La dependencia del gas ruso y demás, por ejemplo, de zonas como Alemania, pues ha salido una noticia en este diario absolutamente de derechas llamado El País, en la cual este es concretamente del 27 de marzo, textualmente dice: el FMI impone duros recortes a Ucrania a cambio del rescate. Venga. ¿Te suena? ¿No suena? Recortes, rescate, duros. O sea, se esgrime, ¿no? Los miles de millones de dólares robados al erario público por el expresidente Víctor Yanukovych y su clan, ¿no? Por un lado y la otra. Yanukovych. Pues la austeridad que a partir de ahora deberán tener los ucranios, ¿no? Ya decía uno de los presidentes, creo, concretamente Yatsenyuk, el primer ministro interino, decía que si esto fue Ucrania fuera una empresa, ya habría quebrado, ¿no? Ahí encontramos, el laboratorio, encontramos ya lo que veníamos advirtiendo: duros recortes por parte de la Troika, por parte del Fondo Monetario Internacional, que serán aplicados a rajatabla seguramente, pues por estos partidos de extrema derecha que están ahí ahora mismo gobernando, uno de ellos. Uno de ellos, sí, sí, es Svoboda, está ahí dándolo todo, muy bien. Muy así bien. Que aquí lo tienen, si, por si acaso los análisis que hacíamos aquí, con, en base a diferentes textos, como Vicente Navarro en su blog Pensamiento Libre, había en público, creo, un enviado especial con diferentes mapas de la zona, pues para entender un poco el conflicto, ¿no? O sea, Vicente Navarro defiende que la Unión Europea no se tiene que alinear con Estados Unidos en este caso, ¿eh? No, claro que no. Pero es que esto, si tenemos en cuenta lo que ocurrió en anteriores episodios de la historia del mundo, por menos que esto se han liado guerras mundiales, ¿eh? Por menos que esto, porque ¿sí? Y digo menos por decir cualquier cosa, porque la invasión de Polonia por parte de los nazis, pues fue lo mismo, pero en blanco y negro. Tampoco fue tanta diferencia, ¿eh? Uh-huh. Esto para nosotros, necesitamos expandirnos. Pues, ay, claro. Es que necesitamos, es que mira, es como si yo entro en el balcón de mi vecino y digo, mira, es que quiero hacer una barbacoa, ¿sabes? Y voy a oprimirte a ti y a tu familia para hacer mi barbacoa, pero entiéndelo, ¿sabes? ¿Barbacoa? Claro, por ejemplo, es que de verdad, es que qué sufrimiento. Pues ya lo tienen ahí, nos solidarizamos de aquí con los compañeros ucranianos y las compañeras ucranianas que pues están allí sufriendo por un lado los recortes de la Troika y por otro la expansión de la ultraderecha militarizada en las calles. Incluso. Bueno, son dos ultraderechas, la ultraderecha de la Troika, ¿no? La ultraderecha capitalista y la ultraderecha a secas de toda la vida, de torta, puño americano, sangre, la de casa. Y de banderita, ¿eh? La ultraderecha de banderita. Recordemos, todas las banderas son de derechas. Ahí está. Todas, todas, toditas, todas. Vamos a poner una canción. Venga. Vamos a poner una canción de una banda de Cleveland como LeBron James que se llama Lock Tender y que han sacado un disco hace, pues, ¿qué día es hoy? ¿10? Que no hemos dicho el día ni la hora. Joder, no hemos dicho ni el día ni la hora, pero ¿jueves 10 de abril? Jueves 10 de abril y son las 7:42 ahora mismo. Pues eso, han sacado un disco de jueves 10 de abril, pues sacaron el día 1 de abril de este año 2014, una banda así de cosa gorda, que está bastante bien el disco, lo podéis bajar gratuitamente de su página. Este tema se llama The Thinker y el disco se llama Godan, como el escultor. De hecho, creo que la portada es una escultura de él. ¿Godan has dicho? No, Godan, Rodin, conocido como Rodin. Rodin. Bueno. Que era lo que te ponía a ti en la bicicleta para que no te cayeras de pequeño. Rodin. Bueno, vamos a poner este tema de esta banda que se llama Lock Tender. We'll be right back. pues están a la banda de Cleveland, que se llama Lock Tender. La última frase, como claramente has podido entender, ¿eh?, decía: aquellos que vivan simplemente de la esperanza acabarán viendo cómo sus vidas se deshacen. Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Pues sí, este disco está muy bien. A mí me recuerdan bastante a los ingleses Lightbearer, que son muy jefes, que también os he recomendado por aquí alguna vez, que además tienen detrás un discurso político impresionante. Y bueno, pues os podéis bajar el disco gratismente. Todos se titulan... ¿Puedes poner un tema de esos que dices, que a mí no me lo has pasado? De Lightbearer, sí, lo pasé una vez. Aquello donde nos pasamos cosas, lo pasé una vez. Lo que pasa es que nadie me hizo caso y las canciones duran 16 minutos. Pues vuélvelo a pasar. Bueno. Lightbearer, el que lleva la luz. Bueno, estos eran Lock Tender y ya está. Pues oye, vamos a seguir hablando de otras cosas. Pues sí. Mira, ya que hablamos, ¿no?, de que la justicia está vendida, de todo este tipo de casos no represivos, pues yo iba a romper aquí una lanza de nuevo en contra de ese periódico de mierda que no sirve ni para limpiarse el ojete después de haber cenado chiles, que se llama El País. No, básicamente porque leo la versión digital, ¿eh? Sí, por sí. Eso no me limpio el culo con él. Yo... porque salía muy caro. Sí, pero vamos, ni siquiera... El otro día vi una cosa así en un blog de un tío que decía... el espía moderno, y era un espía que había agujereado su iPhone... No, sí. El iPad, había agujereado el iPad, ¿sabes? Y se estaba escondiendo detrás del iPad con unos agujeros. Porque había oído que tenía que hacer unos agujeros en el periódico para espiar. Para espiar, ¿no? Muy estúpido, pero me encantó. Bueno, pues hablemos de este diario de mierda derechista a más no poder. Pues con todo lo que pasó el 22M, ¿no? De repente ha habido una criminalización de mucha gente, muchos diarios ahí hablando, muchos cargos de ultraderecha del Partido Popular, pues... Oh, nunca había visto una violencia así, condenando la violencia de los manifestantes. Pues es luego muy curioso cómo en las tertulias y en los medios también de lo que es viene siendo el fascismo español, pues sale vanagloriando a gente como... pues de Venezuela, ¿no? O hasta estos de Ucrania que están ahí, dale que te pego, y son de ultraderecha, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Estos son encapuchados buenos. Los de fuera son buenos, se entiende. Tú eres un antisistema, si llevas encapuchado y tiras piedras, a no ser que estés en Venezuela y es una manifestación, bueno, contra el chavismo, o que estés en Ucrania y seas de Svoboda. Ojo, no sé. vi una cosa muy interesante en Twitter, de un tipo que le dijo: voy a tenderle una trampa a un fascista. Y cogió a... ¿cómo se llama? Alfonso Merlos, creo que se llama. Sí. Un tío que tiene la mandíbula cuadrada. Sí. Que tiene... que es de Telemadrid, sí. No, de Telemadrid, ahora es de 13TV, también sale en Telecinco, ¿no? Es un tío de... pues así, de una ultraderecha rancia... super rancia, que huele a cerrado y que tiene la mandíbula, pues no sé cómo decirte, se parece a American Dad, ¿sabes? Yeah. Se parece bastante a American Dad. Es American Dad, me acabo de dar cuenta. Vamos ahí. American Dad. Bueno, pues American Dad, pues American Dad. Pues American Dad, pues le escribió un tío y dijo: ¿Qué te parece que un poeta disidente cubano haya sido acusado de terrorismo y llevado a juicio y le pidan no sé cuántos años de cárcel en Venezuela? Dice: horroroso, me parece fatal, porque Venezuela debería ser libre y fue abajo Chávez, viva Venezuela libre. Y luego le contesta el tío: pues no, te estoy hablando de un rapero y esto ha ocurrido en España. Y se la comió con patatas. Muy rica. Bueno, pues yo lo que quería hacer solo, ¿no?, para ver un poco también la deriva, no ya ultraderechista, sino ya la infamia de este periódico, son las últimas 9 noticias sobre Venezuela que ha publicado El País. Voy a leer los titulares. Amorebieta ha convocado con Venezuela. No, porque ese Amorebieta es lo que une a ETA con Chávez. Amorebieta. Porque, para quien no lo sepa, Amorebieta es un jugador vasco nacido en Venezuela que juega con la selección de Venezuela. Como también es vasco, nacido en Venezuela, Arzayus, que se tuvo que nacionalizar español para poder votar en las primeras elecciones en las que él mismo se presentaba. Ajá. Ahí está la conexión, Arzayus y Amorebieta. Lo tenemos todo. Bueno, titulares. Estados Unidos no aprobará de momento al embajador propuesto por Maduro. Y dices, pero tiene que aprobar un embajador que de otro país, ¿tú? Sí. Claro, muy, muy bien. No, pues, no, no, sí, se tiene que aprobar. Porque soy Estados Unidos. Lo tiene que aprobar, lo tiene que aprobar. Bueno, para ver si está bueno o no. Esto, tiene que probar, está Maduro. Si está Maduro. Muy bien, muy bien. Bueno. Segundo. Segunda noticia. La represión cabalga en Venezuela. ¿Qué? ¿De que van a caballo? Estudios. Imagino, debe de ser esto. Según una señora que se llama Represión. Hola, soy Represión Martínez. Asesinados dos allegados. Esos nombres en Sudamérica. Asesinados dos allegados a políticos de la oposición de Venezuela. Otra y más, ¿no? Ajá. Vamos todo para el mismo lado, barriendo. Venezuela ingobernable. ¡Ingobernable! Como seremos ingobernables. Me suena como a sintonía de dibujos animados, de unos dibujos que nunca existieron, que vi de pequeño. Ay, otra buena. La siguiente, que voy en orden. La justicia de Venezuela destaca entre las más sumisas de América. ¿Sumisa? O sea, ¿sumisa a quién? ¿Sumisa porque, a quién? Eso digo yo. Porque claro, no incluyen, claro, de América, no incluyen la justicia española. Sumisa al capital, como pocas. Totalmente. Vale. No tengo miedo, también nos lo han quitado. Una carta de Leopoldo López, que es un líder opositor venezolano encarcelado, ¿no? Bueno, la siguiente es de Capriles, de otro líder. Las protestas les están haciendo el juego al gobierno. Ojo, decirle a la audiencia que esto lo podéis hacer vosotras mismas cogiendo, entrando en la página del país, sí, en la etiqueta Venezuela y ver toda la ristra de... Ahí lo tienes, pero todo. Llegamos por último a la oposición desafía desde las calles la represión chavista, ¿no? O sea... Esto aquí, en cambio, eso podría ser, o sea, la gente o la población española desafía represión. Vamos a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir. Sube para arriba. Vamos a cambiarlo todo por políticos españoles. Venga. ¿Vale? Venga. ¿Cómo es el primero? Sería, Estados Unidos no aprobará de momento al embajador propuesto por Rajoy. Diría, ¿qué les pasa a los americanos? Se han enfadado con... Bueno, el otro día vi que Bush... Este no ha funcionado, ¿eh? El otro día vi que Bush había hecho cuadros, ha dibujado cuadros. Todo con imágenes buscadas por Google. Es acongojante. Bravo. En serio, bravo. ¿Eh? O sea, en serio. El cuadro de Aznar es... Pues seguimos. La represión cabalga en España. La represión cabalga en España. Perfecto. Asesinados dos allegados a políticos de la oposición de España. Perfectamente. ¿Por qué claro no? Sí. Podía haber ocurrido. España ingobernable. Tenemos ahí. La justicia de España destaca entre las más sumisas de Europa. Por ejemplo, decir, sí. Estaría bien. No tengo miedo, también nos lo han quitado. Perfecto, lo dice alguien de un movimiento, vale, de un movimiento de cualquier tipo, movimiento político, claro, de cualquier tipo. Pues claro, podríamos ser de otra derecha. Rubalcaba. Las protestas les están haciendo el juego al gobierno. ¿Por qué no? España da la batalla del día a día. Es otro titular. La oposición desafía desde las calles la represión rajoyista. Me parece que podría ser perfectamente. ¿Qué más? ¿No queda más? Sí, sería Rajoy crea un Consejo de Derechos Humanos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. La policía impide una marcha en apoyo de... De alguien que está en contra de... Pajín. No sé. Ay, yo haría un apoyo en Lady Pajín. Sí. Lady Pajín. Amnistía denuncia casos de torturas en las protestas en Madrid. Podría ser. Por ejemplo. Bueno, pues estos son los titulares que aunque ocurrieran y están ocurriendo en España muy parecidos, el país jamás lo sacará. ¿Por qué? Pues porque el país está en su cúpula, la cúpula del país está dirigida por exbanqueros, todos. De manera que se rinde simplemente a los intereses del capital y poco más. Y alguna vez, de vez en cuando, te meten ahí una noticia cultural que lo mismo está bien redactada y todo. Y alegría. Y se quedan tan amplios. Bueno, ¿qué? ¿Me pones un tema? No, bueno, nos vamos a pirar. Nos vamos a ir. Esto es lo que es. Esto es lo que es, tío. La culpa no es mía. La culpa es totalmente de otra persona. Que ha regalado esta. Mía, ¿no? Bueno. Ah, claro. Si tú lo dices. El que lo dice lo es. El que lo dice lo escapa. ¿Qué hay de agenda? Porque de agenda me parece a mí que... Pues popó. Ahí la agenda que te va a dar mi menda y poco popó, más. Popó, de agenda popó. La semana que viene, que yo sepa, que no sé, que algo no, ¿verdad? Bueno, que está la campaña, quedan 22 días, la campaña contra el desalojo, contra el nuevo juicio al Banco Expropiado de Gracia por Caixa Cataluña y Bueno, pues que se sepa que ha habido acciones, ha habido concentraciones, el miércoles en concreto, en la Casa Cataluña al lado del Banco Expropiado, el martes, bueno, hubo en el Ateneo del Eixample, que de momento no lo han desalojado, tendrán una fecha abierta seguramente, el sábado 19 de abril en Plaza Revolución, actividades durante todo el día, pues tenemos cositas. ¿Hay algo que no ocurra en ese nido de hippies, que es gracia? Esto, aquí me he pasado, Aquí sí, me tenías que haber dicho algo. He llamado nido de hippies a ese barrio, No todos son hippies, aparte hay mucho moderno. ¡Hippies! No, hippies no. Guarros, podemos... Tampoco. Bueno, mañana hay varios conciertos, pero son de estos de 4x4 y tupa. Sabes que me gustan los todoterrenos. Y este tipo de cosas. No sé. Bueno, pues nada, pues no. El 10 de mayo vienen los crudos. Nos vamos a ir. Que ese es un concierto al que iremos. Yo he hecho lo mismo con los crudos. Qué vergüenza. ¿Tienes alguna vez toque con ellos? ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Con qué grupo? Con un grupo. ¿Cómo se llama? No lo voy a decir. No voy a decir porque mi identidad secreta. ¿Tu identidad secreta? Como el que nos está escuchando ahora mismo. Hola, secreta. Sí, hola. Yo también lo soy, pero en identidad. Lo he dicho. En identidad. Bueno, pues oye, vámonos, tío. Voy a poner un tema. Para que entre. Para que le entre a la gente de Radio Topo, que normalmente se le queda cortado. Vamos. Vale, voy a poner un tema de una banda que se llama Verklo, que significa garra de oso, que es lo que hay debajo, lo que hay en la puerta del bar de donde vivía mi primo antes, en Madrid, que se metió dentro una vez y le dijeron, quítate la ropa. Y dijo, ¿para qué voy a quitar la ropa? Y abrió y era un bar oso. ¿Sabes lo que es un bar oso? ¿Un bar oso? Un bar oso. Había una garra de oso en la puerta. ¿No sabes lo que es un bar oso? Sí, pues eso. Mi primo, el muy lelo, no se dio cuenta. Él no es de este rollo, claro. Si hubiera sido de este rollo habría triunfado, pero no era el tema. Bueno, pues esto, los Verklo, los Garra de Oso. Esto es una banda de Estados Unidos que sacaron un disco el año pasado que se llama Slow Speed Deep Owls. Pensaba que ibas a decir que había velcro, que el suelo era de velcro. Y entonces tienen que quitar la ropa y ponerse como unas zapatillas todo ahí para ir. Solo podía llegar a haber sido de velcro, seguramente. Velcro y farolas, o postes, mejor dicho. No he cogido lo de postes. No has cogido los postes y el velcro. No te imaginas un suelo lleno de acolchado con personas y erecciones. No. De verdad, te lo tengo que explicar todo, ¿eh? No, a veces sí. En fin. Bueno, pues este es el tema que se llama Ask and You Shall Receive. O sea, pregunta, pide y recibirás. Muy en la línea de lo que estamos hablando. De esta banda, gran banda, por cierto, de Estados Unidos, que se llama Verklo. Pues vamos con ella y os dejamos hasta la semana que viene. No, porque estaremos estamos yendo a los oficios. A los oficios. En mi pueblo hace una procesión que se llama la procesión del silencio, que es la más fácil de boicotear. Ya te diré cómo. Luego te digo cómo se hace. Venga, vale, perfecto. Pues hasta dentro de 2 semanitas. Adiós. Chao.